cantar al infinito. Tengo de hombre sueños de niño y un deseo de saltar al infinito. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Veracruz, tierra de migrantes, transmitiendo desde Radio Universidad Veracruzana, aquí en Xalapa, Veracruz, para allá donde ustedes se encuentran y en todos lugares. Sean bienvenidos a Veracruz, tierra de migrantes. Les damos la más cordial de las bienvenidas, mi compañera Nayeli. Buenos días, audiencia, ¿cómo están? Y Carlos Garrido. Y hoy nos acompaña una invitada especial, Vanessa, estudiante de la Universidad de Biología de nuestra Universidad Veracruzana, quien viene a compartir reflexiones diversas en torno a los temas que hoy hemos acuñado de esta compleja realidad social que estamos viviendo. Y nos están saludando ya por nuestras redes sociales. Nos envían un fuerte abrazo desde el puerto de Veracruz el licenciado El Güero, quien así nos ha ha identificado con nosotros el güero, quien siempre nos hace críticas propositivas para lograr mayor pertinencia y utilidad social de este programa. Bienvenidos a Veracruz, tierra de migrantes. Hoy estaremos hablando de migración y elecciones. No podemos dejar de hablar de migración y elecciones. Las propuestas que tienen, las propuestas que deben tener los candidatos a la presidencia de la República, los candidatos a las gubernaturas, como es el caso de Veracruz, y por supuesto los candidatos al Senado y a las diputaciones, los cuales hasta ahora, del 1 al 10, están en punto 5 respecto a manejar, hablar, proponer sobre la realidad migratoria. Bien, también estaremos, por supuesto, compartiendo con ustedes algunas reflexiones críticas sobre el Instituto, acerca del Instituto Nacional Electoral, antes IFE. No olviden que es el Instituto Nacional Electoral quien organiza, planea, gestiona, evalúa y demás las elecciones, claro, federales, estatales, municipales, Nayeli. Justo antes era federal y ahora pues se encarga de toda la nación. Toda la nación. Pero sí, Nayeli, es importante que no pasemos por alto algo. Sí. Se están cometiendo errores gravísimos. Vamos a hablar específicamente de la población de mexicanos en el exterior, Estados Unidos, Europa, Asia y demás, donde están recibiendo documentación incompleta y, peor aún, Nayeli, están recibiendo una dirección equivocada a donde ellos van a regresar su voto a México. Ya lo platicamos la semana anterior, pero hoy queremos hacer énfasis en una propuesta que tienen unos migrantes paisanos allá en Indiana. Ellos dicen: señor Córdoba, presidente del honorable Instituto Nacional Electoral, no le haga el cuento. Todo se facilita a través del voto electrónico. Sencillo. Y el voto electrónico permitiría mayor transparencia. ¿De qué estamos hablando? De otra posible cortina de humo del Instituto Nacional Electoral, quien simula estar considerando a los mexicanos en el exterior, enviándoles las papeletas para votar y demás, pero parece ser que hay algo por ahí. ¿Nayeli? ¿Sí será? Lo vamos a ver, Nayeli. No, porque, o sea, yo lo digo porque a mí, honestamente, se me pasaron las votaciones de California, que fueron... ¿El año pasado? No. ¿El antepasado? El miércoles. ¡Ah! y pues se me pasó, o sea, no voté y... ¿No votaste como ciudadana norteamericana? O sea, son estatales. ¿No votaste en tu estado? No, no voté en mi estado. Nayeli, ¿dónde pues, está? A ver, para empezar, ese sentimiento de la nación. No me llegó la papeleta, para empezar. A ver, platícanos, a ver, con claridad. ¿Qué ocurrió en tu caso? ¿Por qué no votaste? Le llegó a mi mamá un correo. Estamos hablando del estado de California. Sí, sí, sí. Votaciones para el estado de California. Sí. Que tenía que California, votar. California, Estados Unidos, aclarando, Marisa. Claro. Que tenía que votar y me lo enseñó y le dije, ah, sí, mañana lo checo. Pero pues yo ni me di cuenta cuando era la fecha, nada. Y en Instagram, viendo a las artistas subiendo sus fotos de, ay, yo ya voté, que no sé qué. Dije, híjole, se me olvidaron las votaciones. Y pues ya, así estuvo. ¿Y no votaste? ¿Eres demócrata o republicana? No, eso no se dice. Yo sí te lo puedo decir. Yo soy demócrata y soy apartidista en México, no, pero soy, ¿cómo?, político. Eso sí, tengo una mirada de política pública, pero soy apartidista y soy demócrata. ¿Qué tal? Pues eso no se dice. ¿Vane? ¿Vane? ¿Vane, estudiante de biología de la Universidad Veracruzana? Bueno, pues no sé, o sea, yo creo que en este caso de que envían papeletas a personas que están en el extranjero, hay más de un problema en ello. En primera, precisamente, pues esto que se les olvida, o lo pasan por alto, o tal vez pues que la papeleta no llegue a tiempo. Entonces, pues yo creo que no hay nada que hacer al respecto con las personas que están fuera del país. Sin embargo, como bien proponen, sugieren estos paisanos que están en Indiana y entre otros estados, le sugieren al INE, INE no le haga el cuento, no le haga el majo y trabajen el voto electrónico. Hay experiencias en América Latina, por citar otros países, en Sudamérica, Perú ha tenido elecciones con un nivel de confiabilidad de más del 70% en cuanto al voto emitido y contabilizado de forma electrónica. ¿Por qué México, sobre todo el INE, que se ufana, porque es la palabra, se ufana teniendo el presidente que tiene, Córdoba, se ufana de ser un ejemplo a nivel internacional y que incluso vienen a vernos observadores de otros países para tomar como referencia el trabajo excelente que hace el INE? ¿Por qué no? ¿Por qué no realmente hacer una elección electrónica para ofrecer esa certeza y credibilidad que hoy ha perdido totalmente el INE? Ahí está la propuesta sobre la mesa y no es de Carlos Garrido. La traigo a la mesa de unos paisanos migrantes que están en Indiana, quienes proponen esto. ¿Qué tal? Pues yo justo ayer estaba checando unos videos de un compa. No, de un paisano en Estados Unidos. ¿Y si es comadre como es coma? ¿De una coma? No sé. De una compa. Pero bueno, él es mexicano y es migrante, pero está como muy, pues, muy enterado de lo que se tiene que hacer en estas elecciones. Él va por AMLO, él sí lo dijo, lo mencionó. Lo dice abiertamente. Y pidió su papeleta hace ya un mes, me parece, y le acaba de llegar ahorita. Entonces él ya está listo para las elecciones. Y justo esto les quiero comentar a aquellos que se encuentran en el extranjero y no saben cómo votar desde el extranjero. Aquellos mexicanos. Claro, sí, claro, aquellos mexicanos en el extranjero. Sí, creo que Colombia también está en procesos electorales, ¿no? Ah, no sé. Bien, okay. Sí. Okay, escuchen a Nayeli, por favor, compas. Bueno, y comas. En la página del INE hay pues un espacio para aquellos que votan desde el extranjero. Entonces, es fácil de hallarlo. Se van a Google, ponen voto en el extranjero, los lleva a la página oficial, le dan a el primer clic donde está la primera opción, los lleva a la página oficial del INE, y pues es especialmente para aquellos que no residen en México. Entonces, ahí les dice como las bases que se necesitan. Lamentablemente el periodo para tramitar tu credencial de votar concluyó el 31 de marzo, pero si ya la tienes y es vigente, pues puede proceder esto. Entonces, claro. Pásales el link, Ney, por favorcito. Claro, es www.votoextranjero.mx y bueno, con eso, y buscan el... Sí, ahí están los pasos, que se siguen para tramitar como la credencial. Si ya la tienes, pues los pasos para solicitar tu papeleta, y con eso ya estás preparado para las elecciones. Bien, y para seguir destacando el trabajo de análisis político que hacen nuestros migrantes en el exterior, específicamente en Estados Unidos, voy a comentarles algo que ocurre en Chicago. Así como me encanta esto. Que diga que estoy dormido. Cuando escuchas esta rola en USA te prenden, sí. Pues es fantástico. Pero bueno, ¿qué está pasando en Chicago con un grupo de paisanos? En Chicago hace un par de semanas varios clubes de migrantes le entregaron al cónsul de México, por supuesto, en Chicago, una carta dirigida al presidente del Instituto Nacional del INE, al señor Córdoba. El grupo de paisanos en Chicago se llama Dignidad Voto Inmigrante. ¿Qué le están proponiendo también estos paisanos que están en Chicago? Simple y sencillamente un par de cosas. Número uno, señor Córdoba, dueño del Instituto Nacional Electoral, no creemos en usted, porque la dirección que nos llegó a dónde tenemos que regresar el voto en México está equivocada. Todo parece que va a ser chanchullo. Dos, Ante esa situación, el grupo de paisanos en Chicago le exigen al INE que establezca o que invite a una comisión de observadores del voto del extranjero. Piden que sean gente de la ONU y de otros países. Sobre todo, fíjate bien, Ayeli, y quiero decirlo cuando digo fíjate bien, es para que me hagas una observación. No sé si sea impertinente mi comentario, pero el nivel de conciencia política que están mostrando este grupo de migrantes llamado Dignidad Voto Inmigrante en Chicago, le está haciendo una llamada de atención y una enseñanza al INE. Le está diciendo, para efectos del voto migrante o de mexicanos en el exterior, cree por primera vez en la historia, conforme una comisión de observadores extranjeros para que ellos nos den la certeza de que nuestro voto en el exterior realmente cuente en las elecciones. Creo que ningún académico hasta ahora, por lo que he leído en Migraciones y Elecciones, ha propuesto crear una comisión de observadores internacionales para darle seguimiento específico al voto de los mexicanos veracruzanos. Bueno, veracruzanos no van a votar por gobernador, solo por presidente, para que vigilen este voto, Nayeli. Realmente es una propuesta que no tiene que pasarse por alto. Y por último, los integrantes de este grupo Dignidad Voto Migrante le dicen en esta carta que, por favor, el INE haga público, fíjense bien, le piden al INE, por favor, señor Córdoba, haga público en una lista los votos que llegaron y los votos que realmente fueron contados de nosotros los migrantes. Esto tenemos que darlo a conocer y promoverlo, Nayeli, porque estamos observando cómo nuestros migrantes en Estados Unidos específicamente, bueno, también hay experiencias en China y otros países donde están mexicanos, realmente están preocupados por la vida política de nuestro país, por supuesto. Y las propuestas que hacen Nayeli son para que el INE se actualice en materia del voto en el extranjero. Claro, sencillo. Supongo que por estas condiciones de que se están viendo más deportaciones y las cosas con Trump pues no van muy bien, que digamos, para los migrantes, claro que deben estar más preocupados por qué van a hacer cuando les toque regresar al país, si va a haber seguridad para ellos, si va a haber trabajo para ellos. Entonces son cuestiones que pues sí se deberían de tomar en cuenta y pues el voto migrante cuenta. Son muchos los migrantes que están en Estados Unidos. O sea, no digamos en otros países, pero Estados Unidos. Hablemos más de ellos, sí. Porque pues es nuestro vecino y sabemos que ahí es donde migra la mayor población de México. Y es tu país. Es tu país. Igual estaba checando unas cosas ayer y hay una asociación que se llama Chicanos por la Causa. Ellos se encuentran en Arizona y el mes de abril hicieron un debate, o sea, gracias a ellos prácticamente se pudo hacer este debate, donde los, ¿cómo se llaman? ¿Candidatos? Donde los candidatos a la presidencia mandaron cada quien su representante y se armó el debate, sobre todo con temas de migración, obviamente, pero seguridad, educación, y trabajos y salud. Entonces esos fueron los temas a tratar. Y en Arizona sucedió una cosa pues bien densa en abril, donde se le quitó a los DACA el descuento. O sea, ¿El descuento? Ellos estaban pagando como americanos. Ah, cierto. Entonces, platícanos. Se les quitó el 30% de descuento. Esto los deja pues en una situación de ya no poder asistir a la escuela, porque este 30% que no estaban pagando, y a pesar de que ellos pagaban como americanos, tenían que tener aproximadamente 2 trabajos para poder pagar la universidad. Lo cual significaba estar de mañana, tarde, noche, madrugada. Y escuela, ajá, todo el día, ¿no? Pero pues ahora que en abril que se le quita el 30% y pues prácticamente se eleva la colegiatura, ya ni siquiera pueden regresar a la escuela. Entonces, como que no hay seguridad para ellos, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, en este debate se llevó a cabo esta discusión de qué pasa con el DACA, qué pasa con lo, qué va a pasar con estos estudiantes, pueden regresar a México, en México los van a atender, o sea, no se sabe, hay una incertidumbre muy grande que también los candidatos a la presidencia actuales no están atendiendo. Entonces, no hay propuestas claras. Pues en torno no, a ello. La verdad es que no, yo no he leído ninguna propuesta que digan vamos a, no sé, a mejorar las oportunidades para aquellos niños DACA que regresan, y pues tienen otro tipo de formación, ¿no? No existe. El segundo debate que sostuvieron allá en la Universidad de Baja California, allá en uh-huh. fue en Tijuana. En Tijuana. Tijuana. Hubo una persona del público que preguntó cuáles son las estrategias de apoyo directas que recibirán o proponen para atender a los jóvenes deportados y demás. Y la respuesta de todos los candidatos fue un poco sesgada o esquiva al decir, nuestro gobierno o mi gobierno se preocupará por atender a los migrantes y buscar incluirlos. Bueno, de alguna manera nuestros migrantes, por supuesto que están incluidos en la economía nacional. Las remesas que ellos están enviando y compartiendo los hace ser parte de la economía nacional. Pero de lo que estamos hablando es, Nayeli, de la desigualdad que viven ellos en México. Y esta población retorno realmente tiene una vida desigual a los demás. Y esto, lamentablemente, es generado por el gobierno mismo. ¿Por qué? Al momento de no generar las condiciones de ingreso a la educación en México, los posiciona en una área desigual, de desigualdad social, desigualdad educativa. Y es lo que no se ha trabajado específicamente. No obstante de que hay universidades, instituciones educativas como el Colegio de México, el CITE, la UNAM, Universidad Veracruzana, el Colegio de la Frontera Norte y demás, quienes han hecho diagnósticos claros de cómo podríamos cerrar la brecha y buscar la igualdad de acceso a la educación de estos jóvenes que retornan o deportan. Ahí están los resultados, lo que tú bien señalas. Claro. Lo que tú bien señalas. Sí, no, y bueno, sabemos que Arizona igual es un estado que pues no quiere a los mexicanos, ¿no? Esto no sucede, por ejemplo, en California, pero bueno, quizás suceda. O sea, son cosas que hay que prever, sobre todo ahora que viene pues el nuevo presidente, tiene que encargarse de eso sí o sí, no hay opción. Yo creo que no nada más es el DACA, sino, por ejemplo, la protección que otorgan los consulados, no la estamos viendo tampoco. O sea, un mexicano va al consulado y lo mandan a volar, o sea, no lo atienden como lo deberían de atender. Entonces, ¿de qué están sirviendo los consulados en el extranjero? Pues prácticamente nada más están ahí de adorno. No, los consulados en el extranjero, por ejemplo, los de Los Ángeles, el consulado de Los Ángeles, California. Bueno, en California, pero el de Nueva York, el de Washington, de Boston, están sirviendo para que los hijos de políticos que estudian relaciones internacionales hagan su servicio social en esos consulados. Claro. Pagados por el gobierno. Experiencia concreta en Nueva York. En Nueva York, la hija de un notable periodista, digo notable periodista porque todo el mundo lo escucha, pero realmente es un servil del gobierno, un periodista de Televisa, su hija, y dicho por gente del servicio exterior, pidió ir a Nueva York, al consulado de Nueva York, a hacer su servicio social solo porque le encanta la ciudad. No, pues así yo también. Solo por eso. Y realmente fue a hacer su servicio allá. Claro, pues qué fácil. Para eso sirven. Así yo también lo hubiera hecho, bueno, fácil. No, pero dicho sea de paso, lo aclaro. Hay consulados como el de... ¿cómo se llama el de Los Ángeles? ¿El otro? Ay, no sé. Donde fui a hacer entrevistas, recuérdame, Santa... ¿Bárbara? No, el otro. ¿San Diego? ¿Santa Mónica? ¿San Isidro? El que abarca Orange County. Ay, pero Santana, el consulado de Santana, quiero enviar un especial reconocimiento, no al cónsul, porque el cónsul también tira mucho rollo político, por supuesto que al cónsul no, sino a tres de los cónsuls que están ahí, que trabajan en comunidades de migrantes, realmente comprometidos. Pero bueno. Bueno, es que Santana, la verdad es que su población es más latina ya que americana. O sea, tú vas a Santana y te sientes en México. A mí me tocó sacar unas actas en Santana y la verdad, no, la verdad es que sí, mis respetos. O sea, súper rápido, al otro día ya estaban. O sea, súper, súper efectivo. Pero sí, igual depende de la zona. O sea, Santana es muy mexicano ya. Así es. Bien. Y al respecto, Nayeli, ¿qué te parece si después de poner la rola que nos traes, le platicamos a nuestros radioescuchas lo que la Universidad Veracruzana en Veracruz y el CIDE en la Ciudad de México están ofreciendo a estos jóvenes que retornan y buscan continuar sus estudios de secundaria, preparatoria y universitarios? En otras palabras, ¿qué están haciendo estas dos universidades para buscar tengan acceso a la educación media y superior y continúen o inicien por primera vez sus estudios? Vamos a darles a conocer y después vamos a hablar de lo que está haciendo la Dirección General de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz. Dicho sea de paso, Nayeli, no voy a mencionar ni echar una flor al gobierno de Veracruz. Solo quiero hablar de un programa que se está gestionando en la Dirección de Atención a Migrantes de Veracruz en coordinación con asociaciones de migrantes en el estado de Carolina del Norte. ¿Sale? Vale, pues esta canción es de Las Cafeteras, que es un grupo chicano. Se llama Mujer Soy y habla sobre la lucha de las mujeres trabajadoras. Entonces, pues espero que les guste. Vámonos. Padrísima rola, Ney, Las Cafeteras. Así es. ¿Esta la escuchaste en tu viaje a California? ¿Que hiciste esta me la, la verdad es que me la recomendó un profe de la Facultad de Sociología y pues hice mi investigación y la verdad me gustaron mucho. Tienen una onda bien, pues bien radical, ¿no? Y son, son chicanos que pelean como por los derechos humanos y por los derechos de los migrantes y todas estas ondas. Así es. Bueno, ¿qué te parece si hablando, bueno, vamos a cumplir lo prometido, vamos a comentar qué es lo que está haciendo la Universidad Veracruzana? Aquí sí les pido muchísima atención en el buen sentido de la palabra. Vamos a platicar, Nayeli nos va a compartir seis puntos cruciales para que su sobrino, su sobrina, conocido, vecino, ahijado, ahijada, hijos y demás que están en este momento en Estados Unidos y por alguna razón voluntaria o involuntaria piensan regresar en los siguientes días, semanas, meses a Veracruz específicamente y continuar sus estudios profesionales. En otras palabras, si estos jóvenes que van a regresar no van a terminar su colegio, su universidad allá, su carrera de medicina, de derecho, sociología, antropología, ingeniería, y dejan el cuarto o quinto semestre o tercero allá, Nayeli les va a comentar cómo pueden revalidar esos estudios en la Universidad Veracruzana para buscar un espacio y continuar sus estudios que estaban cursando en Estados Unidos y terminarlos aquí en la Universidad Veracruzana. Nayeli, compártenos eso. Sí, bueno, el primer requisito es tener aprobado al menos 30% de los créditos del plan de estudios en una universidad o institución de educación superior de los Estados Unidos. A ver, ayúdenme. Regresa de Los Ángeles, California, una conocida de Nayeli, estudiando la carrera de Derecho. ¿Cuánto sería el 30%, Vanessa? ¿Cuánto? Y la carrera ya tiene 8 bueno, semestres. Bueno, que yo Derecho no sé si pase, ¿eh? 8 semestres. Porque bueno, sí. Vamos a cambiar de carrera. De negocios internacionales. Regresa de negocios internacionales de Los Ángeles, California. A ver, regresa de allá. De sí. Negocios internacionales. ¿Cuánto sería el 30% de lo que tendría que traer ya aprobado? Uy, ni idea. Por eso estudio sociología. Por eso estudio Oye, biología. Estoy viendo bien mal. Bueno, si son 8 semestres, el 50% son 4 semestres. Ajá. El 25% serían 2 semestres. Ajá. El 30% serían por lo menos 2.5. 2.5 semestres. Ajá. Cursados. Bien. Okay. Entonces, tráiganos por favor esos papeles de donde nos digan que de esos 8 semestres su hija, su hijo por lo menos ha cursado 2.5 semestres. Dale, segundo punto. El acta de nacimiento o documento que acredite su nacionalidad mexicana. En su caso, la doble nacionalidad. ¿Esto está clarito, Nayeli? Pues no tan claro. A ver, dímelo. Porque la doble nacionalidad, para tenerla, el acta americana, para empezar, tiene que estar apostillada. Si no está apostillada, no funciona. Uh-huh. Entonces, o sea, tienen que venir con el acta apostillada americana y la mexicana se las expiden ahí en los consulados mexicanos. Ya sea en Estados Unidos o en México. Bueno. Sin pasar por alto la observación de Nayeli, tráiganos por favorcito el acta de nacimiento o algo o algún otro documento que también diga que esta señorita tiene nacionalidad mexicana o en su caso tráiganos ese papel o acta de la el documento donde nos muestre la doble nacionalidad. Uh-huh. ¿Qué te parece? Sí. Tercer punto, Nayeli. Certificados, constancias e historial académico que acredite los estudios de nivel superior y bachillerato. Estos documentos deberán presentarse en original y con traducción al español, lo cual será validada por la Universidad Veracruzana. En otras palabras, todos los papeles que le dé la escuela. Si seguimos con el caso de Angélica. Angélica, esta chica que es, hipotéticamente hablando, o sea, un ejemplo, sale de Los Ángeles, California para continuar ahorita en septiembre sus estudios en la Universidad Veracruzana de la carrera de Negocios Internacionales. Bien, Angélica, papás de Angélica, simplemente traigan todos el transcript, ¿no? Uh-huh. Todos los papeles que la escuela le pueda dar. Todos. Acá los juntamos en una carpetita y los entregamos a la oficialía mayor, que está acá en la zona principal del lugar, un lugar muy bonito. 4. Cuando el aspirante no presente la documentación solicitada en el apartado anterior, la Universidad Veracruzana hará las gestiones necesarias para obtener la información que evidencie los cursos aprobados. Esto va de la mano, Nayeli, con el punto número 5. Autorización en formato proporcionado por la Universidad Veracruzana para verificar la escolaridad y evidencias que se presentan. ¿Cuál es ese formatito? Acá lo tengo. Es muy sencillo. A ver, léenoslo por favorcito, Vanessa. ¿Qué consiste? Y yo, dice yo, pones yo, Angélica. Okay. Yo, Angélica, autorizo a la Universidad Veracruzana que, ante la ausencia o parcialidad de documentos que presento, se comunique con el personal de la institución donde estudié en los Estados Unidos y obtenga la información necesaria para realizar la revalidación solicitada. Bien. ¿Esto qué significa, amables radioescuchas? Significa que vamos a trabajar de manera conjunta, en equipo, con Angélica. ¡Ajá! El ingreso... Espérame un segundito, démosle chance a esta mujer. ¿Qué pasó? ¿Me la quitaron? Se cortó. ¿Se fue o qué pasó? Bueno, entonces vamos a trabajar con Angélica. Angélica nos dice, ¿saben qué, profesor? No pude sacar ningún papel, pero efectivamente yo estudié 3 semestres de negocios internacionales en la UCLA, California, en San Francisco. Y si hay uno en San Francisco, ¿cómo no? Bueno, pero sede, ¿no? Sede, por supuesto, un pequeño campus. Pero mire, tuve que salir rápido, lamentablemente pasó esto con la migra y yo acompañé a mis papás y vámonos para acá atrás. Bueno, entonces firmamos un papelito este que leyó Vanessa y nos da chance para que llamemos a California y preguntemos simplemente, señores, ahí estudió Angélica, ella nos comenta esto. Les pedimos por favor que nos permita una copia de su transcript o de su certificado o lo que tenga de ella, porque acá va a continuar los trámites para buscar una revalidación e ingresar a la Facultad de Negocios Internacionales. Eso es básicamente lo que dice el punto, los puntos número 4 y 5. ¿Y cuál es el último, Nayeli? El ingreso estará condicionado a la disponibilidad de espacios del programa educativo solicitado. Lo que tú decías al inicio, de la Facultad de Derecho, por ejemplo. Bueno, no, es lo que pasa con Derecho es que no es el mismo. O sea, yo, por ejemplo, que estoy cursando Derecho aquí, no puedo cursar Derecho allá. O sea, mis estudios de Derecho aquí no valen allá. Pero en algún momento, algunos de los subjects o materias pueden revalidarse. Algunos. Bueno, yo no quiero estudiar Derecho. No, estamos hablando de Angélica. Estamos hablando de Angélica. No, es que... O sea, es que es bien difícil con Derecho, porque como no es el mismo de raíz, claro, entonces no se podría, pero otras carreras sí. Bueno, sí, entonces llámenos, por favor, pregúntenos o mándenos un correo electrónico y le vamos a compartir estos 6 pasos que Nayeli acaba de leernos, 6 pasos para que su hijo, su familiar, su amigo, su ahijado pueda revalidar estudios en la Universidad Veracruzana y continuarlos. ¿Cómo ves este apoyo, Vanessa, tú como estudiante de la Facultad de Biología? Si tú supieses, tú estuvieses en Chicago y de repente escuchas que la Universidad Veracruzana te da la oportunidad de continuar tu carrera de arquitectura en Jalapa, Poza Rica, Veracruz, además, ¿te animarías a buscar la revalidación si tuvieras que retornar por alguna razón, voluntario o involuntario? Sí, claro, yo creo que en este caso pues es una excelente opción y es una gran ventaja porque los años de estudio no serían como de embalde. Entonces, para las personas que quieren como checar esto de la revalidación, la verdad es que pues sí, lo veo como una excelente opción. Chócalo. Y vean que no le estamos invitando ni café. Lo está viendo desde la mirada crítica. Quien pueda distinguir entre la voz de Vanessa y la mía, se lleva un premio. No es igualita. Se parecen más. No, para nada. Bueno, ¿no? ¿Se parecen? ¿Verdad que no? Las dos son profesionales, las dos voces, pero tienen un timbre diferente. A ver, quien pueda distinguir esta melodía, le damos un regalo especial para el próximo viernes. A ver esta voz de quién es. La mejor del mundo. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde andará? Señorón. Vamos, México. Parrandera, si tus caricias han de ser mías de nadie más. Con dedicatoria para Los Ángeles, Nayeli. O con dedicatoria para mí, ¿qué? Bien, eso es solamente una probadita de lo que vamos a estar escuchando el próximo viernes, día en el que estaremos de manteles largos porque vamos a celebrar aquí en Veracruz, tierra de migrantes, el Día del Padre. Va a estar madrísimo. Digo, va a estar padrísimo. No, incluso podemos discutir en un par de minutos por qué siempre decir qué padre en lugar de qué madre. Eso es todo un programa, ¿eh? Porque... No, lo comentamos. Tú encárgate del análisis sociológico-cultural. No, sencillo. Son unas cuestiones bien densas, pero claro. Yo lo hago. Bueno, pues lo prometido. Vamos a señalar lo que está haciendo la Dirección de Atención a Migrantes, no sin antes decir que quizás el próximo programa estemos haciendo una pequeña llamada telefónica a la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el puerto de Veracruz para que nos comparta, no nos platique, para que nos comparta todos los trabajos que están haciendo para atender a la población migrante no mexicana y mexicana, por supuesto. Entonces estaremos haciendo una llamada a la secretaria, a la delegada, que fue secretaria adjunta del PRI y perdió la candidatura a la alcaldía de San Rafael, pero pues tiene al parecer grandes conocidos en el PRI y demás. Pero bueno, hoy acá nos manda un radioescucha, dice que es Ana Lila Downs, ¿no, verdad? No, claro que no. No, ya no hay premio. No. Yo sonrío por la expresión de ustedes, pero no. Es la voz más grande que ha tenido México y que ni siquiera es mexicana. No, mi querido licenciado Güero del puerto de Veracruz, no es Ana Lila Down Sánchez. Pero bueno, no diré la respuesta. Acá se lo van a decir después. Tienen que adivinar. A ver, ¿esta voz de quién es? Si una vez con locura te amé, por mi alma estarás despedida. Desde aquí para Estados Unidos y el mundo. No volveré. Te lo juro por Dios que me mira. Te lo digo llorando de rabia. Uy. Yo, como buenos mexicanos, no hace falta el tequila en la mesa. Me dieron cafecito. Es un programa para niños, Vanessa. Hasta ver que mi llanto ha formado. Imagínense cómo va a estar el próximo viernes, Día del Padre. Va a estar madrísimo, o sea, padrísimo. Bien, bueno, ¿qué está haciendo la Dirección General de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz para buscar esa reunificación familiar de aquellos migrantes, mujeres y hombres veracruzanos que se fueron a Estados Unidos y tienen más de 10, 15 años, 20 años que no ven a sus padres? Bueno, Bueno, ¿qué está haciendo? Ahí les va, sencillo. Es un trabajo complejo. Voy a destacarlo. Históricamente, la Dirección General de Atención a Migrantes nace por un encargo político ante un lamentable hecho de veracruzanos que mueren en el desierto de Yuma. Al paso de los años, la Dirección de Atención a Migrantes se enriquece con la llegada de servidores públicos contaditos con una mano, comprometidos con la realidad migratoria. Hoy, dos de ellos, en coordinación con el director de migración, atendieron una propuesta de la AMEXCAN, la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, para crear el programa Almas Veracruzanas. Esto significa que los padres mayores de 60 años, quienes tienen más de 15 o 20 años de no ver a sus hijos, van a poder viajar a Estados Unidos y reunirse, como ven, chicas, reunirse con estos hijos jarochos que se fueron con o sin consentimiento de sus padres a Estados Unidos, pero por un contexto económico y violento, complejo, de Veracruz, y van a poder reunirse allá, en Carolina del Norte. Estamos hablando de que este es un programa histórico, Vanessa, Nayeli, donde por primera vez la Dirección de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz busca promover la reunificación familiar de estos adultos mayores, y lo digo con mucho cariño, estos padres viejitos, abuelitos y demás, quienes podrán ver a sus hijos. El trabajo, vamos a reconocerlo, en Veracruz, tierra de migrantes, lo reitero, no tenemos un candidato político, no somos partidistas, pero sí somos políticos. Políticos en el sentido de generar investigación para contribuir al diseño y replanteamiento de políticas públicas, y reconocemos cuando alguna institución, en este caso servidores públicos, realizan un trabajo comprometido. Y quiero mandar un fuerte reconocimiento a Enrique Quintero, por supuesto integrante de la Dirección General de Atención a Migrantes, a Susana Pérez, también de la Dirección de Migrantes, y a su director, el licenciado Arián Gabriel, quienes han hecho posible este trabajo atendiendo esa petición que llega desde Carolina del Norte a través del Club de Migrantes. Yo creo que esto que se está haciendo sobre llevar a los adultos mayores a Estados Unidos para que vean a sus hijos es algo que se debe de hacer, ¿no? Es como muy humanitario, algo que va a mejorar, no sé, la humanidad quizá. O sea, mí me tocó una experiencia de estar allá, que conocí a unos viejitos el 5 de mayo, donde fueron a estas festividades que se hacen el 5 de mayo para los mexicanos. Así es. Terrible, o sea, empezaron a cantar canciones pues rancheras acá mexicanas, y los viejitos llorando con un... De verdad, no sé, se les desgarraba el alma, o a mí se me desgarraba el alma de verlos. Y, o sea, tú como pues extraño al lugar donde ellos están, pues sabes que ellos jamás van a regresar, van a morir allá y sin familia, ¿no? Y, o sea, puede que ya su familia de México ni esté viva, sus hijos, para empezar, los hijos que tuvieron allá pues los abandonaron, prácticamente son solo ellos dos. Entonces ellos lloraban, pues yo no sé, porque se acordaban de México, porque anhelaban cosas que no van a volver a tener, anhelaban tener, no sé, regresar a México, estar en su tierrita y todo tranquilo. O sea, ya no dejan de trabajar nunca. Así es. Pues bien, hoy reconocemos ese esfuerzo que se hace de estos colegas de la Dirección de Migrantes de Veracruz. ¿Qué padres es? ¿Qué madrísimo se siente decir, como investigador de la Universidad Veracruzana, que una institución, del color que sea, claro, en asuntos migratorios, está haciendo su chamba. Claro. Está haciendo su chamba. Mi reconocimiento para estos colegas, Enrique Quintero, Susana Pérez y Arián Gabriel, a quienes ya les propusimos sumarnos en la difusión y promoción en todo Veracruz de este programa. ¿Te parece? Sí, ¿no? Y es un muy buen programa. Qué bueno que lo tienen y que siga adelante. Bien. ¿Cuántos minutos nos queda, mi buen Joel? ¿Tres? Bueno, pues ¿qué les parece si con este trasfondo de Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, que nos dé Susana una probadita de una reflexión cultural? ¿Quién? Digo, Susana. Vanessa. Ah. Vanessa, reflexión cultural, cambiando un poquito de tema. Qué rola tan preciosa, ¿eh? Ah, tus tlaconetes. Bueno, para toda la banda que nos escucha en Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Italia, el tlaconete. Hoy Vane nos va a platicar brevemente en dos minutos qué es el tlaconete y la importancia de él y sus leyendas en torno al tlaconete. Bueno, en torno al tlaconete tenemos que rondan dos mitos. El primero habla sobre que pues están relacionados con el infierno. Esto es porque los asentamientos pues indígenas solían como poner un conglomerado de piedras y encender ahí su fogata. Los tlaconetes tienden a vivir en lugares, pues en cavidades. Platícale y... a la raza que es tlaconete, es un gusanito. Okay. El tlaconete es una especie de salamandra. Ándale. Y es una especie de salamandra no pulmonada. ¿Se da en Estados Unidos también? No, este es una especie endémica solo de México. Entonces, escuchen bien, en Estados Unidos, el tlaconete anda en las piedras, en el monte. En las piedras, debajo de cortezas de árboles, de hojarascas. ¿Cuál es el beneficio de tener tlaconetes en México? Tlaconete es un animal que es un bioindicador. Esto quiere decir que su presencia nos dice que el ambiente está, o sea, está bien, no todavía está contaminado. Es bueno, es vivible. Sí, ay, qué padre. Por supuesto. Mitos en torno al tlaconete. Desde pequeño yo tenía, por ahí escuchaba que decían, oye, esta niña de secundaria se embarazó. No, no está embarazada. Tiene un tlaconete en la panza. ¿Qué pasa con eso? ¿Todavía se da esos mitos? No, no. Bueno, claro, sí. Hay muchas personas que todavía lo creen, pero realmente, precisamente por la razón que les acabo de explicar, okay, que el tlaconete respira por medio de la piel porque no tiene pulmones. Uh-huh. Y tenemos que, pues, la parte íntima femenina tiende a ser muy ácida en cuanto a su pH, y esto les imposibilitaría el vivir ahí. Entonces es un mito, es puro es rollo. Es un mito, sí. Ajá, entonces no fue tlaconete. No. Muchos tamales. Bueno, gracias, Susana. Ay, otra vez, Susana. Vale, bueno, gracias, parece que ya estoy bautizada. Gracias, Vane, por esas reflexiones. Y es que Susana Pérez, de la Dirección de Migrantes, es una mujer también, digo, cuando digo también, es comprometidísima también. Por eso estoy. Joel, ¿nos vamos? Bueno, creo que ya nos vamos. Nayeli, Vanessa, reflexiones finales. Qué buena organización están haciendo, qué buen... La Dirección de Migrantes. La Dirección de Migrantes, qué buen programa, espero que sigan así y felicidades por esto. Y no olviden, la próxima semana, el viernes, escúchenos, porque... Es un buen tipo, mi viejo. Vamos a hacer una pequeña celebración al Día del Padre. ¿Les parece? Va a ser un día madrísimo, padrísimo. Yo les voy a hablar de lenguaje, espero no se lo pierdan. Por supuesto que no. Vanessa, ojalá nos acompañes y si no, donde estés, sintonízanos. Claro. Nos vamos. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo viernes. Estén atentos porque va a haber unas rifas buenísimas. Les adelanto, quizás tequila, vino tinto o algo, pero vamos a hacer una buena rifa el Día del Padre. Cuídense mucho. Gracias a la cabina, Joel, Ingeniero Santi, Sil. Abrazos. Nos vemos el próximo viernes. La red articuladora de estudios.